La TEDS presentó dos pedidos a la Secretaría de Trabajo para la apertura de mesas paritarias. Sobre ninguno de los dos pedidos tuvo respuesta, por lo tanto recurre a la Cámara de Apelaciones, que termina dándole la razón a TEDS e intima al gobierno provincial a que en un plazo de 5 días, a partir del 9 de mayo, habilite una comisión paritaria y se abra una mesa paritaria para discutir las cuestiones salariales. Por otro lado, en el día de ayer se realizó el plenario provincial de delegados y delegadas, en el que participaron todas las regionales, y en ese plenario se deciden distintas líneas de acción en caso de que el gobierno no responda a la solicitud de ATECH. El plan de lucha comenzaría con un paro de 48 horas. En caso de que el gobierno provincial siga sin darnos respuesta, se va a un paro de 72 horas con un nuevo plenario provincial para organizar lo que será la continuación del plan de lucha, que ya está decidido que sería un paro de 96 horas. Y de continuar sin respuesta, se va a un paro de 120 horas antes del receso invernal. Durante estos paros se plantea recorridas de escuela, fortalecer los cuerpos de delegados y delegadas, involucrar a la comunidad, visibilizar el estado terrible en el que están las escuelas, el estado de abandono que tienen las escuelas, las instituciones en toda la provincia. Y bueno, a partir de todo este plan de acción delineado, luego del receso invernal,